Y estamos súper felices de poder compartir esta parte del recorrido con visitas en el estudio de la radio, también la posibilidad de felicitarlos y felicitarlas aquí en vivo a los y las estudiantes del CENMA 217 que ganaron las Olimpiadas Regionales de Matemática de Córdoba, tuvieron la posibilidad de participar con el acompañamiento también de un grupo de docentes y de la directora del CENMA, Valeria Agudinho, que nos está acompañando en este momento en el estudio, junto a la profe de matemática, entre otras cosas, Pato Ortiz, y les estudiantes Joel, Gaby Altamirano y Jessy Agüero, que, bueno, nos acompañan en esta mañana. Así que primero un saludo, así un gran abrazo y muchísimas gracias por acercarse aquí al estudio de la radio. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por invitarnos. Estamos muy contentos acá de poder compartir esta alegría con todos. Les aviso que no muerde el micrófono, ahí los que están medio lejos pueden acercarse a poquito, ya van a ir agarrando confianza. Ahí lo tenemos, bueno, Joel, que también está Joel participando. Hace señas, sí, no, porque bueno, todavía no salen las palabras. Y bueno, la directora Valeria, gracias por acercarte. Por favor, ustedes siempre por acompañar a las propuestas que hacemos desde la escuela. Bueno, empiezo yo, arranco. Sí, dale, porque hacemos así y después ya vamos entrando todos en calor. Exactamente. Bueno, contarles un poco más en qué consistió esta instancia. Sí. Se dio en el marco de los programas priorizados del Ministerio de Educación de profundización de la matemática. Entonces, el dispositivo, que la zona a la que pertenecemos, en la modalidad de jóvenes y adultos, que es la zona 3, el dispositivo pedagógico que pensó es participar, armar estas olimpiadas. En esta oportunidad participamos el viernes 20 de octubre en la ciudad de Estación General Paz, que está muy cerquita de Jesús María. Sí. Fue la segunda edición. Participaron alrededor de 200 estudiantes y, como bueno, vos le contabas a la audiencia, el grupo que representó al CENMA 217 sacó el primer puesto. Algunos estudiantes no pudieron estar presentes en el día de hoy porque, bueno, tienen sus obligaciones laborales y familiares y demás, pero sí pudimos venir hoy con 3 de los 10 que participaron el día viernes. ¿Se animan a contarnos un poco cómo fue la preparación para la competencia, cómo fueron trabajando para llegar a esa instancia? Que nos puedan contar un poco cómo fue el entrenamiento ahí. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. Mi nombre es Jessy Agüero. Bueno, nosotros veníamos trabajando desde principio de años con los profes de matemáticas, haciendo previas a las Olimpiadas también, como para ir capacitándonos. Y bueno, nada, siempre con el acompañamiento de ellos, tratando de mermar los nervios y bueno, y de apoyarnos para que nos animemos a vivir esta experiencia que la verdad que estuvo muy muy buena, muy enriquecedora. Nada, eso, súper súper gratificante para mí. Con esto que decías que fue muy enriquecedora la experiencia, cuando llegaron a la competencia, ¿con qué se encuentran? ¿No? ¿Cuáles son la metodología que tiene la competición a la que tuvieron bueno que enfrentarse? Bueno, a ver, es un proceso, por eso es lo que ahí un poquito Jessy comentaba, que se da a lo largo del año. Si bien esta última instancia es la que estamos como un poco compartiendo acá, pero tiene su inicio en un trabajo institucional donde se los va formando, enseñando matemática, pero también alentando a que participen, porque también había muchos temores atrás de esto. No sé si Gaby o Joel quieren contarnos un poco cómo lo vivieron. Había un poco de temor. Bueno, primero que nada, buenos días. Mi nombre es Joel Ugarín. Por ahí yo soy uno de los más cara dura, por decirlo así. Y por ahí al principio yo llegué y me encontré con un montón de gente ahí. Y yo me... ¿Cómo sería? Me... Como que dije que no teníamos chance de salir primero. Ya me empecé a hacer la cabeza, Y nada, después de eso, de salir afuera, me puse a pensar y yo sabía que teníamos con qué. Llegué y lo primero que hice es hacer un cartel en la carpeta y puse que íbamos a salir a ganar. Y bueno, ya después a futuro se nos dio y nada, me quedé con eso. Y nada, yo creo que a más de uno cuando no pensamos en nada, dimos lo que teníamos que dar y por eso salió el resultado que salió. Sí, sí, comparto lo mismo que dice él. Uno llega con el temor de decir somos muchos colegios y hay muchas posibilidades de no llegar a ser primero. Íbamos con el miedo, con la duda de cómo va a ser, que los tiempos, que los ejercicios, los profes nos transmitían la tranquilidad de decir, vamos chicos, que ustedes pueden, se prepararon, pero vos estás sentada ahí y ves el relojito que te marca y éramos todos diferentes años los que trabajamos. Entonces era como ponernos de acuerdo de cómo lo aprendiste vos, de cómo lo aprendí yo, de quién va a hacer este ejercicio, quién va a hacer este otro. Y conversábamos, si bien éramos 10, estábamos divididos en dos grupos, y entre los 5 de cada grupo era conversar los dos ejercicios que nos daban y decir, bueno, yo me siento en confianza de hacer este, bueno, yo con este. Y nos dividíamos los trabajos. Y fue una linda experiencia. Compartimos un lindo momento hasta la hora de la final, donde empiezan a decir los ganadores y se te para el corazón, te duele el estómago, nos agarraba todo. Me imagino los nervios y pienso en lo interesante que es más allá del conocimiento de el cómo resolver los ejercicios, hay como un desafío que es el trabajo colectivo que implica esa competencia. Sí. Totalmente, el poder generar eso, el tener confianza en el otro y como delegar también y hacer el trabajo en equipo, realmente ser un equipo y... Bueno, confiar que todos vamos a poner de un poquito para hacer las cosas bien y como dijo Joel y mi compañera Gaby, bueno, organizarnos, porque también parte mucho de eso, de la organización, de decir, bueno, designar un líder para ver quién iba a hacer cada tarea y también un líder como para acompañar al grupo, para tratar de calmar los nervios y bueno, y si no sale como esperamos, bueno, al menos lo intentamos, que eso creo que es lo que es la experiencia más linda en realidad, porque el decir, bueno, llegamos hasta esta instancia que es un montón, ya ser convocados para participar de las Olimpiadas era un montón. Entonces, como confiar un poco en nosotros y decirle a la gente, bueno, nos animamos a dar ese paso que por ahí mucha gente por miedo no lo da. Y bueno, y como decía mi compañera, cuando empezaron a nombrar a tercer puesto, segundo puesto, y bueno, y cada vez había menos sobres y no salía el nombre nuestro. Pero bueno, ya, digo, ni para el Mundial teníamos tantos nervios así que, bueno, fue toda una alegría cuando salimos en primer puesto, salimos todos corriendo con la pancarta, nos abrazamos, así que, como les digo, para mí fue una experiencia inolvidable. Profe, ¿ahí cómo sí. viste al equipo en esa organización, ¿no? Con los nervios de la competencia pudiendo, bueno, resolver y afianzarse para llegar a ese logro tan importante? Sí, mira, primero que nosotros nos fuimos preparando justamente en todo este proceso de decir, no pongan el foco en el resultado, sino en el mismo proceso. Los invitamos a que se reconozcan también en cuanto a qué habilidades tenía cada uno. A lo mejor algunos eran más para liderar, otros a lo mejor para hacer los cálculos mentales, otros para organizar y demás. Pero sobre todo en esta cuestión de la comunicación. Y yo al menos, mi percepción como docente en ese momento fue mucha confianza en ellos porque los veía, o sea, más allá de que estaban los nervios, los veía relajados en un punto. Con confianza. No sé si era por el cartel que hizo Joel, pero los vi con muchas ganas de hacerlo y los vi trabajando de una manera muy armoniosa. Y eso creo que es lo que impactó después en ese resultado. Los vi, en ningún momento se vio un conflicto, discutir, nada. Entonces, creo que eso es lo que hizo en esta cooperación. Esta manera de trabajar colaborativamente es lo que hizo que el resultado sea el que fue. De hecho, cuando terminaron, nos dijeron que compararon los resultados, porque trabajaban en dos grupos distintos, y habían llegado al mismo resultado. Así que, y yo sí quiero destacar algo que ya lo vengo diciendo como profe, como docente de la modalidad de jóvenes adultos, es también poner en valor el recorrido que hacen estos estudiantes para llegar ahí. Uh-huh. Porque no es solamente la preparación en cuanto al contenido, en cuanto al desarrollo de estas habilidades que se necesitan para resolver, sino también en todo el esfuerzo aparte que han hecho esto de dejar el trabajo, la familia, porque son adultos. Uh-huh. Y eso me parece que está bueno poder destacarlo en cuanto al recorrido de estos alumnos. el estudio, la práctica extra, son horas que se quitaron al descanso, a la Exacto. familia, a veces a ciertas cuestiones. Sí, el miedo trabajo. Quizás de pedir en el trabajo esas horas, o algunos estudiantes que hicieron horas extras para poder estar. Uh-huh. Hay mucho esfuerzo detrás que uh-huh. quizás no se ve o no sé, que es bueno visibilizarlo uh-huh. en Seguro. Cuanto a la modalidad. Seguro. En esto de la experiencia que tuvieron como grupo, ¿pudieron también, hubo tiempo, lo pregunto así, en la competencia para conversar con pibes y pibas de otras escuelas, intercambiar ahí para ver un poco, bueno, cómo llegaban otros equipos a esa instancia tan importante de las Olimpiadas? En mi particular punto, yo creo que no. O sea, yo no me puse a charlar, pero hubiese estado bueno. Uh-huh. Yo estaba más focalizado en mantener mi equipo unido, sí. de charlar nuestras cuestiones, de sacarnos ciertas dudas y seguir con eso, porque por ahí si uno no, en un particular caso, uno no se siente tan incluido en el grupo, cuando vas a hacer ese tipo de charlas, cuando terminas un ejercicio, cierto, que tenés un punto como para descansar, está bueno que integres a todos uh-huh. para que todos tengan el mismo grado de confianza que tiene uno. Yo principalmente creo que lo bueno que tuvimos es hacer eso, uh-huh. juntar nuestros respectivos grupos y estar todos juntos, bien unidos. No, igual no teníamos mucho tiempo como para claro. hacer sociales. Teníamos 5 minutos entre un ejercicio y el otro, que fue entre que tomás algo, te pusiste a charlar y se volvió el ejercicio. Y al final igual, dijeron los ganadores y nos volvimos. Claro, fue muy intenso toda la dinámica, digamos, de la jornada. Claro, no es lo mismo un secundario normal o una primaria que van y la jornada es más larga, tenés más tiempo, a nosotros, joven adulto, que tenés tu responsabilidad. Uh-huh. Para mí fue más corta la jornada. Fue corta, fue en el horario de la noche también y todos uh-huh. teníamos que trasladarnos De vuelta, entonces terminamos cerca de las 9:30 de la noche. Sí. Así que sí, no se dio mucho ese espacio, y como decía Joel, también sí destaco eso, como los equipos estaban conformados por estudiantes de diferentes años, uh-huh. o sea, de primero, segundo y de tercero, no comparten tiempo áulico. Uh-huh. Entonces, en esa jornada también se dio, viajaron juntos en el mismo vehículo, uh-huh. Como ya un modo de ir conociéndose y consolidar los equipos. Claro, el resultado también es esa unión del grupo que vuelve a la escuela de una manera diferente de la que salieron, ¿no? En todo caso, por esto que no comparten espacio cotidiano en el aula. Totalmente, sí. Creo que fue una decisión totalmente acertada de las profes nos dijeron que nos parecía si cada grupo viajaba junto en un auto como para ir conociéndonos, como para no llegar a la instancia de, bueno, no sé qué es lo que sabes vos, qué es lo que sé yo y demás. Entonces estuvo buenísimo porque en el viaje íbamos intercambiando ideas y de paso también íbamos haciendo la organización, cosa de no llegar tan jugados. Y bueno, y estuvo muy bueno porque eso hizo que el grupo estuviera más unido y que nos conociéramos más todavía. Uh-huh. Seguro. Esta instancia, ¿no? ¿Tiene una continuidad? O sea, ¿sigue este proceso con otras nuevas competencias o no? No, este dispositivo tiene 2 instancias. La primera institucional, que uh-huh. se hace en el interior de cada centro educativo de la modalidad, y esta segunda, que es zonal, que esta zona incluye a los departamentos Punilla, Colón y Santa María, y finaliza ahí. Bien. Y algo que no les contamos, uh-huh. lo más importante, que es importante, es que por haber obtenido el primer lugar, somos sede para el año que viene. Así que el año que viene las Olimpiadas de la modalidad de la zona 3 se van a realizar acá en Carlos Paz. Algo uh-huh. que pedimos. Colaboración. Colaboración. Toda la comunidad de Carlos Paz. O sea, el CENMA es anfitrión de la edición número 2024. 2024. Exacto. Totalmente. Sí, sí, sí. Y ya que están escuchando mis jefes también, le pedimos un espacio en el Hotel Mónaco también para que pueda ser sede ahí las Olimpiadas de Matemáticas. Así que estaría genial. Nos comprometió públicamente. Sí. Está muy bien. Bueno, ahí lo mencionamos, para que estén presentes hoy aquí, porque el horario de cursado es por la tarde-noche de los y las estudiantes del SENMA, se han hecho muchos sacrificios, pedir horarios, cambio de horarios de trabajo para poder estar presentes en vivo en el estudio, así que nuevamente les agradecemos. En esto que un poco decían al principio, muchos nervios, esta sensación ahí de pensar más en el resultado que en el proceso, y luego fue pensar en el equipo, pensar en el proceso, a pibes y pibas, ¿no?, que nos pueden estar escuchando y que tienen eso, ¿no?, como esa sensación de, no, ¿para qué me voy a meter?, no sé si quiero participar, ¿qué les dirían a partir de su propio aprendizaje y experiencia, de lo que les dejó como estudiantes, como personas, esta instancia de competición de las Olimpiadas? Que ni lo duden, que 100% vayan seguros y confiados, y que pierdan ese miedo, que pasen esa barrera, porque más allá del resultado vale la pena, totalmente vale la pena. O sea, no solo de anotarse en las Olimpiadas, sino que de anotarse también en el colegio, porque mucha gente quizás que no se anima, porque dice, no, ya estoy grande, que voy a ir a un colegio a estudiar. Yo particularmente le digo que ni lo duden, o sea, que vayan súper confiados, que es una experiencia única y que nunca es tarde para cumplir los sueños que uno tiene. Y nada, que van a sentir mucha contención, que es lo primordial y lo que yo siempre destaco de los profes, porque siento que es una institución que cuida continuamente al alumno y hacen un poco de mamá, de psicóloga, de todo, porque bueno, nada, como dicen ellas, todos detrás de cada persona hay una vida. Uh-huh. Y bueno, qué decirles, anímense totalmente. Sí, un poco más de lo que dice Jesse, que nunca es tarde. Estudiar hoy es importante, no importa la edad que tengamos. Nosotros en el colegio es como una mini familia, llegás y ya los profes te conocen las caras, ellos saben si fuiste a trabajar, si te pasó algo. En mi trabajo particularmente es medio raro, así que yo siempre recibo un mensaje de la preceptora, dale Gaby, si necesitas algo, no te das problema. A veces no llego a clases, ellos te lo entienden, te apoyan. Hay materias que hace años obviamente uno no las ve, que dejó el secundario y están los profes apoyándote en todo el momento. Ellos nunca te dicen, pero lo tenés que saber, no. Lo vemos y lo volvemos a ver. La contención que te dan en el colegio es muy importante. Y es lo que te motiva a seguir. A nosotros particularmente a los trenos que un año más todavía. Y ellos te siguen insistiendo en dale que vos podés, no nos queda nada, estás cansado, sí. Porque no es solamente que estudiamos, tenemos familia, trabajo y llegás cansado a esta altura del año. Pero ellos están ahí motivándote a que sigas, que podés. Así que también a los jóvenes que se animen a hacerlo. Bueno, así que los esperamos en el SENMA, ya estamos con las preinscripciones abiertas para el próximo ciclo lectivo. Si tenés 18 años o más, te acercás a partir de las 18:30 a las 21 horas en Avenida San Martín 255, en la Escuela Carlos Paz, en el centro, con tu DNI, y ahí te vamos a dar toda la información para que puedas continuar tus estudios. Bien, se puede ir también eso, con preguntas, con cualquier inquietud para poder recibir información, y como lo decías, es 18 años o más, no hay límite, ¿no?, para arriba en cuanto a la edad. No, hay diferentes modalidades de cursado, también está la posibilidad para los que no tienen la primaria de rendir la primaria libre, de hacer su primaria de adultos también, así que bueno, hay que tener ganas nomás. Nosotros acá estamos para esperarlos y acompañarlos. Y apoyemos la educación pública. Seguro. En esto, para el cierre, antes de darles la posibilidad de que presenten el tema que eligieron acá las compañeras, la posibilidad del año que viene, que va a ser incluso su último año, que las Olimpiadas se realicen en Villa Carlos Paz, ¿cómo se imagina en ese momento un sueño, ¿no?, para esa instancia de poder ser sede, de poder ser anfitriones también de esta competencia para otros equipos que vengan a nuestra ciudad? Bueno, creo que ya nuestra ciudad es como un poco, siempre que estamos acostumbrados a recibir mucha gente durante todo el año, gracias a Dios, vivimos del turismo. Así que como siempre imaginamos darle como esa bienvenida con los brazos abiertos y, y que bueno, que va a ser una experiencia única y nada, ya estamos planificando que todo salga bien y que el que venga se siente como que está en su casa, que eso es lo importante. Y el año que viene no vamos a hacer cartelito de Joel, vamos a hacer la bandera, ya está todo predicado. Bandera, remera. Todo. Claro, está bien, una remera para el equipo. Bueno, pero el cartel fue el puntapié ahí para la motivación de todo el grupo. Así que es clave. Ay, para mí hay que tener el cartel y la bandera. El sponsor. Cartel como parte de la memoria y la bandera. Pedimos por... sponsors por el cartel de Joel. Sí. Auspicia este momento. Tal cual. Y Joel, para el año que viene, ¿cómo te imaginas ese momento? Primero que nada, que si nos están escuchando de otros lados, de otras escuelas, nada más que se preparen, porque si el año que viene somos locales y vamos a salir primero de vuelta, le doy un consejo de ahora. Pero nada, no, sí, yo creo que tenemos un grupo lindo y más allá de que el año que viene ya no van a estar algunos de los que nos acompañaron este año, vamos a tratar de preparar a los que se van a sumar, a integrarlos de vuelta al grupo y vamos a ir a buscar el mismo resultado, nada más que eso. Por el primer puesto. Olvídate siempre. Bueno, les agradecemos nuevamente, es sumamente importante por el mensaje, por el motor que ha sido para el grupo participar de esta instancia, pero aparte también para defender las posibilidades de educación pública para adultos, adultas que tiene nuestra ciudad, que son un derecho también. Así que ahí estén atentos y las preinscripciones ya están abiertas en el CENMA 217, funcionando en la Escuela Carlos Paz. No sé si quieren ahí Valeria o la profe dar algún mensaje, la profe Pato, para el cierre, y si no, nos vamos al tema de música. Que se animen, como decían acá las estudiantes, y que la educación es la revolución, así que el camino es por ahí. Valeria. Gracias a ustedes por invitarnos y por difundir, digamos, estas actividades que llevamos adelante en la escuela. Muchas gracias a todos y a todas por participar y por el esfuerzo también que han hecho para estar aquí. ¿Les parece que presentan ahí la canción que eligieron para que la escuche ahí la audiencia? Y con esto nos vamos. Bueno, parece que siempre soy la elegida para hablar. Bueno, nos vamos con el tema Mejor que ayer, de Diego Torres. Muchas gracias a ustedes por el espacio que nos dieron. Me caí y de tanto caer me aprendí que en la vida es normal tropezar, que no siempre se puede ganar, oh no, y es así, aprendemos por amar y sufrir, pero me levanté y no le pienso bajar y conté un, dos, tres para volver a empezar. Cero, 3, 2, 1, me puse primero. Y aunque me caiga al suelo, yo sé que habrá otro vuelo. Ya subí, también bajé. Ya perdí, también gané. Y es así, aprendemos por amar y sufrir. Pero me levanté y no le pienso bajar. Y conté un, dos, tres para volver a empezar. Yo no me rendí. Yo no me rendiré, no, no, hoy soy mejor.